Es como lindo y feo ese sonido a la vez, ¿no? Es una fritura rara. En cualquier momento volaremos en pedazos. Paso a paso, ya aire tenemos, se puede respirar. El parlante, en algún momento entenderemos las señas que nos manda. ¿Usted dice que esto sale al aire o que eso lo escuchamos nosotros? No, si sale al aire. Delirio, es un delirio compartido. Lo escuchamos nosotros dos. Lo escuchamos usted y yo nada más, no nuestros oyentes. Lo que está sonando en Nacional Rock Noticias, lo que están escuchando ahí de fondo, es Agosto, una banda que hemos recibido en el transcurso de este año. Le vamos a dar nuevamente la bienvenida a Franco, a Sofía y a Mauri. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien. Acá mi compañero, que es... Sí, más cerca del micrófono, ¿no? Háganse amigos. Sí, háganse como amigos. Como si se quisieran. Acá mi compañero, que tiene una memoria envidiable. Para algunas cosas. Para algunas cosas. Recuerda que cuando vinieron la otra vez, tenían terminado este disco, todavía no estaba materializado como lo vemos ahora, ¿no? Esto era así, habían... ¿Cómo fue? No me acuerdo cuándo vinieron. Vinieron hace unos meses ya. El 13 de abril de 2011 a las 8 y cuarto de la noche. Pero ya lo tenían terminado. 43, sí. Llegamos acá. Estaba terminado, no estaba editado en forma física. Ahora, bueno, vos lo tenés en la mano, sí. Y ya lo hemos terminado por completo. Pero su trabajo artístico ya estaba, ¿no? El artístico sí, estaba subido a la web para bajar gratuitamente, cosa que sigue siendo así. Como sí, todos está. Los discos de agosto. Todo exactamente, es para el pueblo. Me gusta, suena. Sí, suena grosso, ¿no? Fue una parte del plan Agosto para Todos. Exactamente, sí. El tema es que queremos llegar a alguna otra parte, pero no podemos. Estamos viendo la forma de que sea para todos. Exactamente. Un todos inclusivo, bueno. De verdad. Decir. Claro, no, en realidad estaría bueno que el vivo, o sea, sea para todos, viajar por todos lados, que nos lleven por ahí de paseo. Sí, pero bueno, esa parte es un poco más difícil. Sí, ¿no? Sí. ¿Y el disco así terminado? Digamos, para vos sos bueno como para describirle discos, tapas y sensaciones a los oyentes. Pequeño niño. Es un niño, ¿no? No es una niña. Es un niño. Sí. Lo noté por sus pies. Es una deducción pormenorizada. Y tiene una radio, ¿no? Esto es un aparato de radio. Con una manetita. Radio antigua, retro, que es de Alemania. Linda. ¿De quién es? ¿De dónde salió? De una amiga. Es una amiga... de la baterista de la banda. que vi, bueno, es argentina, pero se fue a Alemania a vivir y ella, bueno, saca fotos al tipo retro, así esa onda, y le dijimos, che, ¿te copás para hacer unas fotos para el disco? Dijo, sí, obvio. Y ella, para sacar fotos, iba con su MP3 escuchando Agosto y se inspiraba, así iba sacando fotos, y en una dijo, le dijo al hijo, sos modelo track, lo encajó ahí, le puso la radio. Bueno, fue una de las selecciones esas. O sea, ¿ustedes vieron un menú de fotos o le dijo, claro, esta no es la ganadora? No, mandó, no, unas envió cuantas. Un montón. Como sí. 15, sí. Y es conceptual, porque digo, porque el disco llama el sonido de claro. Los pies. Muy y bien. Se ve las patas del infante con esta radio que realmente es muy, muy linda. Sí, es muy linda. Sí, es más, el disco adentro, si no me confundo, es el dial sí. El de la radio. Me imagino que estará sintonizada en la 93.7. Sí, siempre. Ah, para todas las radios donde van, está sintonizada en las radios donde van. Juli. No, la radio nacional, con un locutor en alemán. Oh, la traducción. Sí, interesante, ojo, ¿eh? Estamos bien. Y están tocando, lo han podido presentar en estos meses, salieron fechas. Sí, fechas pequeñas, pero todavía sí, pero nunca hicimos la grande, con invitados. La idea es de presentar el disco, siempre es presentarlo tal cual es, con... su cuarteto, quinteto, sexteto de cuerdas, algún que otro viento, un piano. Es una parte tal vez un poco más complicada de armar, pero creo que es la más linda de todas. En algún momento tenemos la, si tenemos la suerte, ya lo vamos a lograr. ¿Año que viene? Sí, ya, sí, estamos aquí en diciembre. Vamos. Claro, no son preguntas, ya, para no, este igual, momento. Les quedan 12 meses, no es tanto, no digo mañana, el año que viene, en algún momento. En no, algún sí, momento. Sí. El año, sí, la idea es hacerlo una cuestión de ansiedad también de nosotros mismos. Es. O sea, presentarlo de una manera así del disco, creo que es lo que todo el mundo quiere. O sea, grabamos con cuerdas y todo. La idea es presentarlo, pisar fuerte, de una gran manera, ¿entendés? No tal cual suena también, porque en vivo obviamente hay otro power, no. Otra cosa, pero. Arreglar, digamos, sonar similar al disco, pero con el power del vivo, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes son los invitados? Esos invitados que a lo mejor también les gustaría que estén ahí presentes. No, invitados en el disco hay... ¿qué está? Sí, el productor, que es fue productor, es amigo, es un músico de ¿quién otros es músicos. Ciro Cavalotti. En teclado, sintes. Sí, teclado, sintes, no. Programaciones. Él tocó con otros músicos como Johanna, el guitarrista, bueno, con Gonzalo Córdoba y toda esa gente tocaba con él. Sí, es una persona que nos ayudó mucho y también es además gran parte. Como nosotros también. ¿De claro. De Trelew. De Trelew. Chubut. Sí. Bueno, sí. Invitados tiene, o sea, digamos, por ejemplo, habría bueno que estén ellos que participaron también. Sí, sí, obviamente. Sí, además otros, bueno, las cuerdas. Claro. Sí, bueno, igual. Las cuerdas que grabamos fueron... Porque se ríen simpáticamente entre ellos, yo quiero saber por qué. Y solo se ríen. Y pero porque, bueno... bueno, ¿te gusta este sonido de cuerdas? Este está buenísimo. Claro, no fueron tocadas las cuerdas, sino que fueron todas así. No, lo intentábamos, me encargué de buscar a los invitados, que yo, pero como fue en enero era complicado, que yo estoy de vacaciones, que yo vuelvo tal día, que no sé qué, la grabación está el día, ¿están o no están? No, bueno. No están. Pero ¿están? En vivo la idea es que haya cuerdas de sí, verdad. Sí, claro. Sí. Sí, eso creo que yo por mí personalmente tengo una obsesión con eso. Sí, quiero tener 14 personas tocando cuerdas todo el tiempo. Agosto sinfónico. Sí, sí, una cosa, una locura. Bombos grandotes. Esa idea. O sea, no tan exagerado, digo, pero cuerdas, cuarteto, quinteto de cuerdas, siempre fue como un sueñito bastante lindo. Vamos a escuchar algo, si les parece bien. Hoy es esta canción que forma parte de el nuevo disco que tiene Agosto, se llama El sonido de tus pies. Repito, la canción es Hoy. Thank you. hoy se llama esta canción Agosto, es la banda. Este tema tiene un video que lo estoy viendo ahora mismo. ¿Que nos cuentan un poquitito? Me encanta lo que estoy viendo. Aunque temo que en este momento se vaya a suicidar en el tren. No. Que no suceda eso, ¿eh? Es el nuevo corte de esta canción hoy. El video está recién salidito. Fue dirigido por Guillermo Copini. Uh-huh. Es otra persona de Trelew. Nosotros nos rodeamos con gente de Trelew. Está bien. Sí, la vez pasada cuando vine hablé muy mal de la gente de Trelew y casi me pegan. Así que ahora voy a hablar ahora bien. ¡Ahora me acuerdo! Era yo. ¿Cómo olvidarse, ¿no? La embarrada que me pegué. Siempre no, es de pues, absoluto cariño que uno hace eso. Sí, yo los amo. Perdimos el auspicio de la casa de Trelew en Buenos Aires. Mirá, perdón. Vino para recuperarla. Sí, sí, sí, vengo con todo. Guille es muy creativo. Es un excelente director. Igual está hecho una técnica llamada stop motion, uh-huh, que es fotografía por fotografía, algo muy complicado que lleva mucho tiempo y que realmente logró un video increíble. O sea, hay que ser absolutamente detallista, ¿no? Hay que ser muy meticuloso. No sé, es como armar un rompecabezas de 5.000 piezas solo, una cosa así media rara, ¿no? Sí, hay gente para todo, por suerte. Sí, están esos que supongo que lo hacen para no salir a matar gente. Sí, menos mal, ¿no? ¿Qué pasó? El de Cabildo hace estos videos antes. No trates de justificar tu imposibilidad de hacer algo con tus manos, alguna manualidad. Hay que estar loco para hacer una animación en stop motion. Sí. Y es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Yo como le decía. Pero es una técnica así como muy bonita también. Sí, quedó re lindo el video, la verdad que sí. Como le decía a él, recién, o sea, Guillermo empezó creo que en marzo a hacer el video y lo terminó hace un mes. O sea, calculá. Claro. El nivel de, claro, de laburo. No es que estaba 24 horas haciéndolo tampoco, pero porque lo hizo de onda. Entonces se mandó, nada, tenía sus tiempos. Sí. Aparte dice, hoy no hay luz para hacerlo, entonces hoy no lo hago, viste, hoy esas cosas. Y sí, porque tiene como imágenes en el exterior, nada, claro. No solamente es una maqueta. Es muy lindo, lo recomendamos. Y la protagonista, perdón, no se tira bajo el tren, lo cual es bueno porque es muy bonito ese muñeco. No, la impresión que te causa al ver que son muñecos y también que te envuelve un poco la canción, porque es el ambiente que le da, es que te causa una ternura bastante importante el video, porque son muñecos muy como tiernos justamente, son chiquititos, lo ves caminar al lado de la gente. Es algo muy lindo. La música salva, parece que dice ese video al final, ¿no? Porque es una... Bueno, véanlo, pero hay algo claro. Así. ¿Hay algo de eso? Digamos, ¿es un mambo del director? ¿Ustedes hablaron de eso, la idea con no, él? No. Guille laburó muy, muy con sus ideas también porque él es así. Él imaginó, una vez que escuchó la canción, imaginó cómo quería el video en gran parte. Sí, nos tiró una como una idea general de lo que iba a ser, pero después... Claro, para que le demos como un ok. Claro. Y el director era él, yo lo que sabe ser, y quedó genial, así que no. Sí, que en realidad está bueno eso, darle un tema, darle a libertad, alguien y, sí. Y que libertad, digamos, aprobada. Es el ala dura de agosto, yo ya le saqué la ficha, es la que baja el libertad, pulgar. Libertad, ¿qué es la libertad? Claro, no es algo mío. ¿Existe algo de la libertad en el mundo en el que vivimos? Claro, no. Pasa que una vez vino una idea de unos elefantes volando y ahí ya como que me dijo, bueno... Nah, es que cuando ¿qué otra cosa se te ocurre? Tiene los pies un poco más sobre la tierra. Era ¿verdad? Su problema. Bueno, igual si la gente no lo vio, le andamos un poquito, digo, el muñeco sale volando, tampoco es que es súper coherente. No, es que por ahí te lo cuenta y decís, es muy flashero, te lo cuenta y decís que es medio flashero, pero cuando lo ves es otra cosa. Pero está bueno, cada uno puede interpretar algo de eso. Sí, así como pasa con la música, justamente la idea es eso, que pasa eso con el video también. Y mezclados te lleva a otro punto distinto, que viendo las cosas por separado. ¿Los dejó jugar con los muñequitos del video? ¿O les cortó las manos? No, sí, no, me lo dejó tocar. Yo nunca lo toqué, vi. Lo toqué, pero yo como soy tan torpe tenía el miedo de destruirle algo. Yo los estoy buscando, si alguien los ve por la calle, después del video, sí, la maqueta por lo menos. Y si no es una acumulación de cosas, imagínate que el chico debe trabajar. Creo que me la deje en mi casa. Y bueno, sí, eso hubiera estado bien. Por acá nos han dicho que fuera de este disco que tienen entre manos, que ya es una... materializado, hicieron una canción que no sé si es homenaje, tributo, se la escribieron para, con Virus. Sí, participamos de un tributo a Virus, nos dieron a elegir entre varias canciones, participamos junto con otras bandas, yo no recuerdo las otras bandas en este momento, creo que Beta Madre estaba... Beta Madre, Villanos, Ser, Fantasmagoria, Ser, Inca... Habían... Y un par más. Sí, habían unas cuantas bandas. Heterogéneo, variadito. Sí, muy variado. Sí. Y nosotros decidimos entre... entre todos, ¿sí? Elegimos la canción Mirada Speed, que... para mí es de las más bonitas. Creo que es la del último disco que está Federico Moura, ¿no? Uh-huh. El último disco. Es la canción que arranca el disco Superficie de Placer. Uh-huh. Así que, bueno, nada, nos gustaba mucho esa canción y hicimos una versión de eso. Una versión agosto. Versión agosto, sí. Versión escuchar? Espontánea porque sí. Se iba armando a medida que... Nada, la grabábamos, te juro, fue así. Claro, nos sentamos... Mientras grabábamos salían cosas. Sí. No es que la habían ensayado mucho antes o no, sí, pero ahí, no. Un fin de semana clavamos micrófonos en la batería y dijimos, vamos a grabarla, dale. ¿Qué? No sé, pero vamos. Claro, después fuimos haciendo lo mismo, bueno, Martín, nuestro bajista, sí. Martín Romero, que en este momento no puede estar con nosotros, grabó el bajo de una tirada también, se sentó, ese pibe es un grosso. Yo estuve un ratito más, unas 4 o 5 horitas, metiendo pedales, sacando cables, una cosa más extraña. Bueno, pero vos porque pintás más, tipo, Cerati, Slides, sí, yo sí, más loquito. Sí, puedo jugar un poquito más. Pero bueno, quedó básicamente lo que van a escuchar ahora, que es la versión de agosto de Mirada Speed. Ya está presentado. Este disco, esa onda, decían recién este disco que son, digamos, varias bandas haciendo algún tema de los Virus, ¿todavía no sale? ¿Cómo es? ¿Ya va a salir el pronto? Disco, lo que me dijo el chico que está armando el tributo, creo que salía a fines de esta semana o principios de la otra, pero está en eso, está a punto de salir. Bueno, es genial, ¿no? Digo, que te hayan llamado, te llamaron, para te llamaron ustedes para convocarlos, para hacer esta versión. Sí, no, en realidad es como que mandaron... No, nos matamos y... Yo quiero estar ahí. Le pusimos una pistola en la cabeza, yo quiero estar ahí. No. No, nos mandaron tipo un mail que decía quiénes estaban participando ya y si nosotros queríamos que nos sumáramos. Así que sí, buena onda. ¿Les dieron opciones? ¿Puede ser este tema o dijeron yo quiero esto? No, mandaron lista de los elegidos, algo así. Claro. Cosa de que no, bueno. Que no hagas lo mismo que ya eligió otro. Que está muy bien. ¿Tienen fechas? ¿Planean hacer alguna gira por el verano? Por el verano estamos viendo... Estamos viendo. Por el gira por el verano sonó rarísimo. Sí, gira por la costa, es decir, en el verano. O tocar entre Leus, si alguno nos acepta todavía ya. Sí, nos quieren mucho entre Leus. No, sí, sí, no, estamos viendo eso en realidad. Estamos viendo si viajar para allá, ir a tocar allá a la costa del sur, en Chubut, pero bueno. Estamos pidiendo subsidios. No, pidan, pidan, que siempre hay. Quizás si te das, que yo también. Tienen que dar varios factores todavía, pero... Uh-huh. Bueno, no, y por lo pronto tenemos ahora una fecha para el cumpleaños de Mauri. ¿Cuándo? Sí. El sábado, pero bueno. El que quiera ir, es una fiesta, es muy íntima. Sí. Bien, así claro. El que quiera ir, que nos escriba a agostoweb@hotmail.com y ahí le pasamos unos. Bien, agostoweb@hotmail.com. ¿Hace falta llevar regalo para entrar a ese show? Claro que sí. Sí, pues una caja vacía que parece un regalo. Si quieres juntar entre todos y comprar una Jaguar, cosas así, está todo bien, igual. Yo no creo que suceda eso, perdóname. $4,000 la ilusión al pobre muchacho. Sí, ahora me irá afuera. Expectativas, ¿no? Me irá afuera a llorar. Pero bueno, no importa. Chicos, muchísimas gracias. No, por tener la mejor de las suertes con ese disco que tienen acá. Hipnotizame, se llama esta canción. Hipnotízame, en realidad hipnotízame. Es raro, sí, pero porque quedó así desde el principio hace muchos años. Es verdad, tiene un acento. Bueno, hipnotízame, así se llama.